Radio. Minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hacerlo abriendo nuestra página dedicada a la salud. Cada miércoles con la Escuela de Salud, ya saben que con Antonio Rodríguez Carrión abordamos diferentes temáticas relacionadas con el ámbito sanitario. Un espacio que, como decíamos, bueno, al igual que el resto de programas de esta casa, han experimentado un pequeño paréntesis mientras hemos tenido esa programación especial con motivo de las elecciones locales. Ahora lo retomamos, estamos retomando todos nuestros programas durante esta semana. Ayer lo hicimos con la decoración, hoy lo hacemos también con la Escuela de Salud. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y buenos días de nuevo a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, muchas cosas de las que hablar, además también hoy con invitados, ¿no?, para informar sobre, en este caso, los programas que existen para combatir el tabaquismo. Es un tema, además, que nos planteaba en su día un oyente que hemos abordado de manera un poco más, menos concreta, ¿no?, más general aquí, y ahora sí que lo vamos a tratar ya como tema de manera pormenorizada, además también con esta invitación, ¿no?, la de, en este caso, la coordinadora de la unidad antitabaco de la Sierra, Josefa Rojas, que va a atendernos dentro de unos minutos con un encuentro que vamos a ofrecer nosotros, una entrevista que ya fue grabada en su día, pero que sí que vamos a emitir en este espacio para ampliar la información que nos va a ofrecer Antonio en torno, pues, a lo que es el Día Mundial sin Tabaco, 31 de mayo, pero en definitiva, pues, a lo que es, en este caso, la lucha contra el tabaco, ¿no? ¿Cómo dejar de fumar? Esa es la eterna pregunta que se hacen todos. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto hoy en la Escuela de Salud. Efectivamente, Josefa Rojas Villegas, que es la coordinadora de atención en tabaquismo en el Distrito de Salud Sierra, Jerez y Costa Noroeste, en la provincia de Cádiz, dentro de unos minutos, pues, nos va a ofrecer una entrevista que se le ha hecho a través de Radio Ubrique, en la cual nos va a poner al día sobre todas las actuaciones que está haciendo el Distrito Sanitario para promocionar la deshabituación del tabaquismo. Pero primero, atendiendo siempre a nuestra organización, bueno, nuestro organigrama que tenemos sobre noticias sanitarias, comentaremos que hoy, 27 de mayo de 2015, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y también el Día Nacional de la Intolerancia al Gluten. Uh-huh. Que, en fin, trataremos un poquito más brevemente por cuestión de espacio y ya trataremos en otro programa. Uh-huh. Respecto al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, es algo que es de tal importancia que, ya digo, es no a nivel estatal o de una comunidad autónoma, a nivel mundial, donde se tiene esta referencia a esta enfermedad. Recordemos que, aunque el nombre es un poquito raro, esclerosis múltiple, ya lo hemos tratado en alguna ocasión, recordemos que consiste en que los nervios, que por donde circulan los estímulos nerviosos de la sensibilidad, del calor, del frío, por nuestro cuerpo, y también las órdenes motoras para mover los brazos, las piernas, los ojos, pues estos nervios sufren un trastorno, sufren una enfermedad que consiste en que la envoltura de estos nervios, que es una grasita muy especial que los protege, pues desaparece en ciertas zonas. Es como si en un cable de la luz que tenemos en nuestras casas, sabemos que están los cables están constituidos por cobre, en un hilo de cobre por donde circula la corriente eléctrica, pero después tiene una envoltura de plástico para que ese cobre no esté en contacto con las paredes ni con el resto, porque se podría ocurrir que entonces se pierda corriente eléctrica y no circule bien la electricidad o haya interferencias. Pues lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Cuando los nervios de nuestro cuerpo, por donde circula, ya digo, las órdenes para mover los músculos o para recoger la sensibilidad del calor, del frío, de la presión, cuando estos nervios pierden la envoltura, una envoltura fina de grasa, que sería la fundita de plástico que hemos dicho respecto a los cables de la luz, cuando estos nervios pierden esa fundita de grasita especial que se llama mielina, pues estos nervios se trastornan. Dejan de conducir la corriente eléctrica o de nuestros nervios o produce unas interferencias que se traducen por hormigueos, por sensación extraña en las manos, en la cara, hay veces por parálisis o falta de fuerza en algunos músculos debido a que estos nervios no funcionan bien. Esto se llama esclerosis múltiple. Esclerosis significa duro, dureza, en términos médicos, y viene a representar este trastorno en la envoltura de los nervios, y múltiple porque afecta a muchos nervios. Si quieres, Rocío, decimos algo, cómo está la situación en España, y comentamos pequeños detalles de cuáles son los primeros síntomas que cualquier persona puede hacer sospechar, que no es diagnóstico, por supuesto lo hace el médico, sino, oye, que esto hay que ir al médico porque puede, no quiere decir que lo sea, una esclerosis múltiple o algo por lo cual hay que consultar. En España hay 47.000 personas que padecen esclerosis múltiple y cada año se diagnostican unos 1.800 nuevos casos. Comienzan a aparecer esos síntomas en personas que tienen entre 20 y 40 años y especialmente en mujeres. Además también, bueno, pues la nota positiva, a modo de resumen ya, ¿no?, de todo esto, es que cada vez más se va avanzando en medicamentos, ¿no?, para paliar lo que es la situación. Efectivamente, ya digo, el nombre de esclerosis múltiple puede parecer raro, pero aquí en Ubrique hay varios, hay varios casos. Antes, hace unos minutos, un amigo aquí de Ubrique me estaba comentando cómo una prima suya tiene esta enfermedad y la tuvo a partir de los 20 y tantos años. Ahora tiene 40 y tantos años, gracias a Dios. Como dice bien Rocío, hay medicamentos que no curan, porque esta enfermedad ahora mismo no tiene ninguna cura, pero sí retrasan la enfermedad y mejora mucho los síntomas y evita que progrese, que se agrave con el tiempo. Entonces, pues, comentaremos esto también un poco después, decir que los primeros síntomas que puede presentar una persona pueden ser de lo más variado. Es decir, que cada persona que tiene esclerosis múltiple es un mundo, es diferente de los demás. ¿Por qué? Porque como tenemos tantos nervios en nuestro cuerpo, uno que va a la pierna, otro a un dedo, otro a la rodilla, otro al ojo, otro a la lengua, como cualquiera de ellos se puede afectar, o varios, pues los síntomas pueden ser muy diferentes según lo que se haya afectado. Uno de los típicos, bueno, los típicos, de los casos que más llama la atención y que permiten hacer un diagnóstico o sospecharlo, es que uno ve doble. Es decir, ve doble, como si estuviera borracho, ve doble. Y entonces, oye, yo veo dos cosas, dos botellas, veo dos lápices en vez de uno, empieza a ver doble. ¿Por qué? Porque ha tenido, en este caso, en algunos casos, yo digo, no siempre, sino en algunos casos, se afectan los músculos del ojo. En el ojo tenemos muchos músculos muy pequeñitos, no un solo músculo que mueve el ojo, no. En los ojos tenemos muchos músculos pequeñitos. Uno desvía el ojo hacia arriba, otro hacia abajo, otro hacia la izquierda, otro hacia la derecha, otro oblicuo. Y entonces basta con que un musculito de esto se afecte para que ya un ojo vaya para un lado como los camaleones y otro para otro. Y vemos doble. Y entonces, claro, cuando uno ve doble, eso llama mucho la atención. Y al momento acude al médico, no sabe de lo que es. Y entonces el médico puede sospechar varios tipos de enfermedades, pero una de las que siempre el médico de cabecera sospecha es que ante una persona que sin motivo ninguno empieza a ver doble, hay que descartar la esclerosis múltiple. El diagnóstico de sospecha es con los síntomas. Otra vez una persona dice, mire usted, yo es que tengo hormiguilla en los dedos, las manos. Lo más frecuente es que sea a lo mejor de la columna cervical, que tenga un pinzamiento, y entonces eso te provoca hormiguilla, pero nunca se debe descartar que sea el comienzo de una esclerosis múltiple. Entonces se descarta que tenga un problema en las cervicales, y si no aparece nada, las cervicales también, no hay un disco que esté produciendo una hernia discal o una hernia cervical o algo, una de las cosas que hay que descartar es la esclerosis múltiple, para la cual se hacen hay varios tipos de pruebas, pero uno que más frecuente se utiliza es la ver cómo la corriente nerviosa va por los nervios. Te ponen unas agujitas, que algunas personas de aquí de Ubrique ya han tenido experiencia, un poquito desagradable, pero en fin, una agujita en las manos, en los brazos, en esa zona, y a través de ahí, pues ve cómo va la corriente nerviosa. Es como en los cables de la luz, llega el electricista a una casa y mete un aparatito que tiene y ve que circula la corriente o no, o con más intensidad o menos. Es lo mismo, pues aquí con una agujita en la piel, pues vemos si esos nervios están afectados o no. Ese es el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Si quiere, comentamos un pequeño sobre el tratamiento. Exactamente, porque no tiene cura, pero sí que tiene medicamentos que pueden mejorar esa calidad de vida, ¿no? Exactamente. Es decir, la esclerosis múltiple actualmente no tiene cura, pero sí podemos mejorar la situación de estas personas y evitar que empeore. ¿Por qué? Porque una de las características de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple, es que evoluciona a brotes. ¿Qué significa eso? Significa que una persona tiene un trastorno por la esclerosis múltiple, ya digo, a lo mejor doble, o tiene parálisis de alguna parte del cuerpo, y durante un tiempo está bien, pero al cabo del tiempo, de unos meses o de años, tiene otro, le afecta ahora a otra parte del cuerpo, o otra parte de los ojos, en fin, eso se llama brote. Uh-huh. Después desaparece durante un tiempo y sigue más o menos estable, ¿no?, tal como había quedado. Y eso en periodo. Pues bien, con la nueva medicación, con los nuevos medicamentos, hacen que estos brotes aparezcan cada vez más tardes y sean menos intensos, sean menos graves. Eso, ya digo, en los últimos años, ahí continuamente están saliendo medicamentos que mejoran la calidad de vida, los síntomas y los brotes de estas personas con esclerosis múltiple. No se puede todavía curar, entre otras cosas, porque todavía no está muy claro por qué se produce. Se sabe que en familias donde hay personas con esclerosis múltiple es más frecuente que aparezca un caso de esclerosis múltiple. Pero también, además de eso, se sabe que hay influencias externas que no están muy claras. Por ejemplo, se sabe que en ciertas zonas del globo terráqueo, del planeta Tierra, en las zonas más frías es más frecuente. Entonces, todavía no está claro los mecanismos. Es decir, se dan también las zonas más calientes, ¿no? Pero todavía no está muy claro cuáles son los mecanismos que hacen que sobre una predisposición familiar, que ya puede que haya algo familiar, ¿cómo actúan esos factores? ¿Cómo actúa el calor, el frío, la humedad? Entonces. Y todavía está eso en estudio. Se sabe que hay cierta influencia, pero en muchísimos casos no se sabe, sino que aparece y aparece y punto. Y ya digo, en Ubrique hay varios casos, porque una enfermedad, no que sea como la diabetes ni la hipertensión, pero que, como bien dice Rocío, en España actualmente hay aproximadamente 47.000 personas afectadas y cada año hay 1.800 casos. Es decir, que es una proporción bastante considerable a tener en cuenta. Hoy también, por cierto, día nacional, que es no mundial, de los celíacos, de las personas que, bueno, pues no pueden comer nada que tenga gluten. Efectivamente, solamente recordar, lo trataremos más despacio en otro programa, porque, como es lógico, si no, esto sería muy largo, recordar que la enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten, consiste en que ciertas personas no pueden tomar alimentos que contengan esta sustancia, gluten, que suele estar en algunos cereales, como por ejemplo el trigo, y entonces como la harina de trigo está en múltiples alimentos, por ejemplo, pues hay muchas personas afectadas, porque la intolerancia al gluten es bastante frecuente, aproximadamente una de cada 300 personas tiene esta intolerancia. Dice, bueno, ¿y cómo sé yo si yo tengo intolerancia, si tan frecuente es? Los síntomas varían de unas personas a otras, puede ser más intenso o menos, pero una de las características es la diarrea, muchos gases, que puede ocurrir en otra cosa que no sea intolerancia al gluten, en la intolerancia a la leche, ¿no? A las proteínas, en fin, pero una de ellas hay que descartar que sea intolerancia a las harinas derivadas de cereales que tienen gluten. Y recordar simplemente un detalle, que en los niños muchas veces se manifiesta por retraso en el crecimiento, niños bajitos, pequeñitos, y que no tienen otra molestia, nada más que retraso en el crecimiento. Y la familia tiene una estatura más o menos normal, pero este niño llama la atención porque es chiquitito. Y a veces no tiene otras molestias, no tiene dolor de barriguita, ni tiene diarrea, sino. Y es porque esta sustancia, cuando hay intolerancia al gluten, hace que se inflame el intestino y que muchos alimentos no se absorban, sino que el niño come y lo elimina por la caca. Muchos de estos alimentos, y entonces muchos de ellos son las vitaminas que le hacen crecer. Y pierde, con la intolerancia al gluten, el niño pierde vitaminas. Y entonces por eso el niño es chiquitito. Hombre, muchas veces hay otras molestias además de esa, pero hay veces que simplemente un retraso en el crecimiento hace sospechar al pediatra o al médico de cabecera que hay que descartar, oye, a ver si este niño que en fin, en comparación con los niños de la clase, es más chiquitito, a lo mejor hereditario, a lo mejor, pero hay que descartar que tenga intolerancia al gluten, que además puede aparecer en cualquier edad, ¿eh? Es decir, no hace, dice, bueno, eso es para niños, no. Una persona con 60 años puede empezar con intolerancia al gluten. Bueno, pues Día Nacional de los Celíacos, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple en este 27 de mayo. Temas que queríamos abordar hoy dentro del ámbito de las noticias sanitarias. Pero el tema central que vamos a plantear es el de la lucha contra el tabaquismo. Y para ello, qué mejor que conocer pues precisamente los programas que contempla la administración aquí a nivel de la Sierra y que coordina con los distintos centros de salud de la Sierra de Cádiz para combatir precisamente el tabaquismo. Para ello, nuestro compañero Juan Carlos ha realizado una entrevista a Josefa Rojas, que es la coordinadora de la unidad antitabaco del Distrito Sierra de Cádiz, como antes ha presentado Antonio Rodríguez Carrión. Si te parece, Antonio, vamos a dar paso a esa entrevista, vamos a escucharla y después desarrollamos nosotros un poco más sobre el ámbito de la lucha contra el tabaco. Estupendamente. Pues lo dicho, tal y como les anunciamos, dentro de lo que es el espacio de nuestra Escuela de Salud en el día de hoy, y dado que este próximo domingo, cada 31 de mayo en concreto, se conmemora ese Día Mundial Sin Tabaco, bueno, pues tal y como les habíamos señalado, queremos conocer, por ejemplo, qué es la unidad antitabaco que existe en la Sierra de Cádiz, y además aquellas personas que puedan estar interesadas en tomar parte en sus actividades, en sus programas, pues saber cómo contactar con ellos. Por eso tenemos con nosotros a su coordinadora, la coordinadora de esta unidad antitabaco de la Sierra de Cádiz, Josefa Rojas, al otro lado del hilo telefónico. Josefa, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues queríamos conocer, además, teniendo en cuenta, ¿no?, la cercanía de la conmemoración de ese Día Mundial Sin Tabaco, un poco conocer el trabajo que también se realiza, ¿no?, por parte de las administraciones sanitarias en relación a la lucha contra el tabaquismo. Y bueno, pues si le parece, podíamos un poco empezar comentando en qué consiste, ¿no?, cuál es el trabajo, qué es en concreto la unidad antitabaco, y bueno, pues aquí en la Sierra de Cádiz. Pues en la actualidad podemos decir que en todos los centros de salud de la Sierra de Cádiz hay unidades antitabaco, quiere decir que aquellas personas que fumen y que estén convencidas de que quieren dejarlo, poniendo fecha, y que quieren dejarlo además con ayuda, pueden acudir a su centro de salud, donde hay profesionales, médicos, enfermeros, que le ayudan en el proceso de abandono del tabaquismo. Este proceso puede hacerse con fármacos o sin ellos, solamente con un apoyo de este profesional. Así que cuando hablamos de bueno, pues su figura en concreto como coordinadora de la unidad antitabaco de la Sierra, sería a la vez la coordinadora de todas las unidades que existen, por tanto, en la comarca, en los distintos centros de salud, ¿no? Efectivamente, yo mismo me encargo de organizar el programa antitabaco. Es verdad que también formamos a los profesionales. Estos pueden tener una formación básica o una formación avanzada. Prácticamente todos los sanitarios de los centros de salud, médicos, enfermeros, auxiliares, tienen una formación básica en tabaco, saben cómo darle el consejo a los usuarios, saber apoyarles y orientarles en el proceso de dejar de fumar. Y algunos profesionales, no todos, solamente algunos, se forman en el proceso de avanzado, que decimos nosotros, su formación es avanzada, y quiere decir que entrarían con los mismos pacientes en las terapias. Las terapias avanzadas, y lo ayudan hasta que ellos finalizan su proceso de consumo, su proceso de abandono. Si tuviéramos que hablar de cifras en cuanto a los recursos, ¿no?, en nuestra comarca, por la colaboración de profesionales, por centros de salud implicados, ¿qué cifras podríamos dar? Como ya digo, la implicación, cuando un fumador llega a una consulta, para lo que sea una consulta de enfermería, una consulta porque va a su médico de familia, y si el profesional detecta que ese paciente fuma, inmediatamente le personaliza el consejo, porque si es un diabético le personaliza el consejo a ese diabético y le dice los beneficios que obtendría al dejar de fumar. Si es una persona que tiene problemas respiratorios, le personaliza el consejo a ese paciente en concreto, las ventajas a nivel respiratorio que tendría al dejar de fumar, etcétera, etcétera. Y entonces, todos los pacientes que se detecta que son fumadores reciben el consejo de dejar de fumar y cómo le ayudarían los profesionales. O sea, que se abordaría a toda la población fumadora. Y aquellos que quieren dejarlo, pues también a todos prácticamente, porque sabemos por cifras, sabemos por estadísticas, que del total de los fumadores, que en nuestra comarca pues abarca pues aproximadamente al 27% de la población, o sea que de cada 100 ciudadanos de Sierra, aproximadamente 27 fuma, pero de esos 27 que fuman, no todos quieren dejar de fumar. Hay, como ya le digo, está estudiado, la proporción de los que quieren dejar de fumar es aproximadamente un 10%. De ese 27%, un 10% son los que quieren dejar de fumar, y hay otro porcentaje que quieren hacerlo con ayuda, y son esos pacientes a los que se le ayuda en los centros de salud. No sé si me he explicado con tantos porcentajes. Sí, sí, perfectamente. Y por eso le quería preguntar, en comparación con otras comarcas, con otras zonas, o incluso las medias a nivel autonómico, provincial o nacional, ¿estamos por encima en cuanto a la población fumadora o un poco la media? No podemos hablar de grandes diferencias, ni siquiera a nivel andaluz, ni siquiera a nivel nacional. Cuando hablamos de que fuma, de cada 100 andaluces fuma un 27%, de cada 100 españoles también fuma un 27%. Y más que por zonas, sí tendríamos que hacer distinción por edades y por género. Sí sabemos que la horquilla de edad donde más se fuma pues son desde los 25 a los 45 años, y se hace en Sierra, se hace en Jerez, se hace en Andalucía, se hace en España, donde más se fuma. Y sí es verdad que en mujeres jóvenes pues se ha detectado también un aumento del consumo. O sea que cuando hablamos de diferencias es mejor centrarnos en edades y centrarnos en género, sobre todo el sexo femenino joven es el que más fuma. No, decía un poco lo de la zona, porque a veces los hábitos se copian, ¿no? Según lo que se ve, pero claro, estamos en una sociedad que a través de los medios de comunicación, claro, pues realmente global, y por tanto, bueno, pues esa copia negativa, por ejemplo, de hábitos como el de fumar, pues se extiende a todo el planeta, desde luego, ¿no? Claro, llega a todas partes, como usted bien ha dicho, por la globalización, tenemos los medios de comunicación, montones de medios de comunicación a disposición de todos, y es verdad que no haría yo una distinción por zona, sino por, como ya le he dicho, por género y por edades. Pues, así como los más interesados en abandonar el consumo de tabaco, los que más vienen a nuestras consultas, los pacientes son esos de edades ya a partir de los 45 años, porque ya ellos empiezan a tener problemas de salud, o bien lo ven que lo tienen sus amigos, familiares próximos, y entonces ya se ponen las pilas y dice, uff, aquí hay que dejar de fumar sí o sí. Y entonces es cuando lo intentan solo, casi todos lo intentan por sus propios medios, y aquellos que no pueden, pues ya acuden y para que le ayudemos. Sobre lo que supone esta problemática para la salud, ¿detectáis que va en aumento, ha decrecido después de, por ejemplo, las novedades a nivel legislativo en cuanto a espacios para fumar o no poder fumar? ¿Eso ha ayudado a que descienda el número de fumadores o no? Bueno, efectivamente está demostrado que las medidas legales, y como puede ser el aumento del precio, como puede ser el que aparezcan en nuestras cajetillas de tabaco pues imágenes, pues todo eso influye en el consumo de tabaco, disminuye, ¿no?, el consumo de tabaco. Sí es verdad que hemos notado un descenso, pero que un descenso en el consumo, ¿no? Pero claro, es lento. Yo diría que es un descenso lento, que hay que incidir, que en 2010 yo recuerdo que sí estaba España en la, bueno, se hacían muchas cosas a nivel de tabaquismo en toda España, en todas las regiones españolas. Estábamos a la cabeza europea, éramos los primeros en todo, y sí es verdad que notamos en ese sentido un descenso, ¿no?, en actividades, en luchar contra el tabaquismo. Y el tabaquismo, por desgracia, sigue siendo la primera causa de muerte evitable. Los datos que tenemos es que a nivel mundial el tabaco mata 6 millones de personas cada año, y que si esta epidemia no la paramos, pues en 2030 subirá a 8 millones de personas, que quiere decir que nosotros hablamos en promoción de salud de la epidemia de tabaquismo y que ni mucho menos está controlada, más aún, o yo diría, o entablaría aquí la conversación un poco con el lema del Día Mundial del Tabaco, que dice alto al comercio ilícito de productos del tabaco. Y es que ahí en las consultas, cuando hablamos con los fumadores, muchos dicen que abandonan el consumo convencional de cigarrillos, este que se compra en los estancos, que es caro, y lo sustituye o bien por tabaco de liar o bien incluso dicen que compran tabaco de contrabando, ¿no? Entonces, pues yo diría que la epidemia sigue ahí, que los que fuman cambian sus costumbres o cambian los usos del tabaco en función de la economía y en función de, bueno, de cada uno de sus características personales, y que tenemos que seguir luchando porque, como digo, es una muerte que se puede evitar y es la que más mata, ¿no? Pues ese es el lema, la verdad, de este próximo 31 de mayo a nivel mundial. Alto al comercio ilícito de productos de tabaco, es el lema de ese Día Mundial Sin Tabaco 2015, y que une, ¿no?, lo que sería la problemática del tabaquismo en materia de salud, pero también en cuanto a lo que se refiere al ámbito económico, al tema de la corrupción, bueno, pues cómo incide también en las economías ese hecho. Y lo cierto es que, además, hablando del plano económico, luchar contra el tabaco, evidentemente, además de que mejora la salud de los propios ciudadanos, es un ahorro, como está demostrado posteriormente, para futuros problemas de esas personas dentro de lo que es el sistema de salud, ¿verdad? Efectivamente, claro. El tabaco genera impuestos, casi el 80% de lo que un fumador se gasta en tabaco pues irían a las arcas públicas, ¿no? Pero también es verdad que el Estado se gasta mucho dinero en curar a los fumadores. Sí es verdad que son los que se dan en más ocasiones, se dan de baja por motivos de salud. O sea, que al Estado también los fumadores le cuesta mucho dinero. O sea, ingresa dinero, es una contradicción. Ingresa por un lado dinero por la cajetilla de tabaco que ellos compran, pero a su vez le cuesta dinero ahí el problema sanitario, ¿no? Y en medio de todo esto, pues claro, tenemos el problema del contrabando con todo lo que acarrea, porque si nosotros luchamos en promoción de la salud e intentando poner en las cajetillas de tabaco que fumar mata, intentando poner en las cajetillas de tabaco imágenes que le informen un poco al fumador del riesgo que lleva para su salud, etcétera, etcétera. Y por otro lado, a los fumadores compran tabaco de contrabando donde no aparecen imágenes, donde es más barato, y el hecho de que sea más barato el tabaco pues aumenta el consumo, ¿no? Entonces podemos decir que echa por tierra, el hecho de que haya tabaco de contrabando echa por tierra trabajos de promoción de la salud y trabajos de medidas legales que se aportan al hecho de que se consuma tabaco, y es como si es un sabón ahí que nos hace, ¿no? Aparte de que, como usted bien ha dicho, pues no es que la gente venda contrabando de forma individual, sino estamos hablando de bandas organizadas, estamos hablando de, a lo mejor, que de tráfico de drogas, estamos hablando también de otras actividades casi terroristas, podríamos decirle, ¿no? Que no es el simple hecho de que una familia se tenga que vivir a expensas de que haga una actividad ilícita como esta, ¿no? Yo creo que el problema es mayor y no es, por así decirlo, como el hecho de que alguien quiera sobrevivir pues vendiendo tabaco, ¿no? Es un poco más amplio, ¿no?, el problema. Y ese es precisamente, ¿no?, el foco de atención que, dentro de lo que es el lema del Día Sin Tabaco, se destaca este próximo domingo. Josefa, nos decía usted que un 27% de la población es fumadora, y que de ese 27%, un 10% se tiene estudiado que más o menos es el que desea dejar de fumar. Para ese 10%, dentro del 27% que comentamos, que nos esté escuchando ahora mismo, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo puede dejar de fumar a través de la ayuda de esas unidades antitabaco? Pues lo primero que tiene que hacer es ir a su centro de salud y hablar con su médico de familia, si el médico de familia en general están todos formados y le puede ayudar, pero si en caso de que en el centro de salud específico de referencia hubiese alguien que se dedicara a esa actividad y con un poco de más especialización, pues le diría la forma de derivarlo. De todas formas, yo le aconsejaría al fumador que quiere dejar de fumar y que quiera hacer un intento serio, que acuda a su centro de salud, a su médico de cabecera. Pero siempre le digo, yo siempre le digo lo mismo a los fumadores, es una ayuda. Por desgracia no hay ni una pastilla mágica, ni una ayuda mágica. Nosotros ayudamos, los fármacos ayudan, pero el que se tiene que poner las pilas es el fumador, porque tiene que cambiar hábitos, y cambiar hábitos es complicado. Y si además a ese hábito que es fumar se le añade el hecho de que en el cigarrillo hay una droga muy potente, que es la nicotina, dejar de fumar es complicado, pero no imposible. Por eso digo de que puede ir, pedir ayuda, pero él se tiene que mentalizar de que tiene que poner toda la carne en el asador y a muerte. Hay que ir a muerte, porque dejar de fumar es algo, una adicción grande. La nicotina es una droga muy potente. Pero el beneficio es muy, muy grande, y además eso está estudiado, ¿no? Se recupera incluso el sabor, el olfato, en gran medida, ¿no? Eso digo como primera circunstancia, evidentemente, aparte de para el tema de la salud de nuestro cuerpo, a nivel respiratorio y etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, los beneficios de dejar de fumar son, hay algunos que se ven rápido, a las pocas semanas ya el fumador recupera el olor, el sabor. En la consulta nos dice que antes la comida no le sabía, que si iba a un sitio y la gente fumaba no le olía tabaco, y ahora al dejar de fumar ya la comida le sabe. Si ve que una persona, aunque no esté fumando en ese momento, ya han fumado, ya la ropa sí le huele a tabaco, etcétera, etcétera. La presión arterial también se recupera en pocas semanas. Quizá lo que más tarde, yo le digo, lo que más tarda es en que usted tenga la misma posibilidad de tener de padecer cualquier cáncer que una persona que no haya fumado nunca. Eso es lo que más tarda, dependiendo del tiempo de fumador, del número de cigarrillos que fume, dependiendo de su genética, pero cuando hablamos en términos muy generales, es lo que más tarde puede llegar a tardar hasta 15 años. O sea, que el fumador que fume y quiera dejarlo, cuanto antes mejor, yo siempre le digo, cuanto antes mejor, sin recuperarse de todo el daño del tabaco. Pues nos comentaba usted que hay, por un lado, la vía de los fármacos, y aparte de eso, y me imagino que además de forma complementaria, también un programa de actividades que realizáis, de consultas con el, no sé si consulta o incluso, no sé si sesiones en grupo. Es lo que quería preguntarle, aparte de los fármacos, ¿cuáles son las otras iniciativas que desarrolláis? Sí, las terapias pueden ser individuales y grupales. Las terapias individuales las puede llevar el médico de familia o el enfermero con el paciente en concreto. Las grupales, pues bueno, ya significa que hay que acordar una hora, hay que acordar un día de la semana, porque se trata de que un grupo de personas, no más de 10, se reúnen con un monitor, con un especialista en tabaco, y le ayudan de forma conjunta en el proceso de dejar de fumar. Y también se hace en la actualidad en los centros de salud de la zona sierra de Cádiz, y se hace prácticamente en todos los centros de Andalucía. También tengo que decir, porque es muy interesante, que hay un teléfono de Salud Responde completamente gratuito, que es el 900-850-300, donde el paciente llama a este teléfono y un técnico y un especialista en tabaquismo, un experto en tabaquismo, lo llama a su móvil, a su número de teléfono privado, a cualquiera, y le hace las sesiones a través del teléfono. O sea, hay una serie de técnicas que se pueden utilizar y hacer la terapia a través del teléfono, de forma telefónica, y también científicamente tenemos datos de que es posible dejar de fumar a través de la Quit Line. Nosotros decimos la Quit Line porque es, bueno, es una palabra inglesa, porque es donde allí empezaron los con este tipo de terapia, y es completamente eficaz. Y por otro lado, como usted decía también, para dejar de fumar hay fármacos en el mercado, hay fármacos que llevan nicotina y fármacos que no llevan nicotina. ¿Qué es lo que ocurre? Que para utilizarlos, siempre en manos de un profesional, y en este caso ya es médico, estamos hablando de medicamentos, y el paciente tiene que estar aconsejado y guiado por su médico de cabecera o el médico del centro que se dedique a este tipo de cosas, porque son medicamentos y tienen que ir personalizados y tienen que ajustarse al perfil del fumador en concreto. Lo digo porque hay muchas personas que me encuentro en mi consulta también de Jerez. Yo trabajo en Jerez Centro, en un centro de salud de Jerez Centro, y a lo mejor me dice que no le han funcionado el parche de nicotina o la han utilizado y como que no. Y yo siempre le pregunto, bueno, ¿y qué asesoramiento tuvo usted? Porque yo sé que en la farmacia se compran sin receta, pero eso no quiere decir que si usted se lo pone sin una lógica, digamos, pues sin un apoyo de un especialista, pues no le funcionará o tendrá menos posibilidad de que le funcione. O sea que siempre tiene que haber detrás de cada fármaco un experto que le asesore. Así que, como nos comentaba al principio, no hay pastillas mágicas, no hay medicamentos mágicos para dejar de fumar, esto es un complemento. Y bueno, pues todo ello junto a las terapias individuales o grupales y a la información de los profesionales. Y por supuesto, si le parece, Josefa, finalizamos con eso. Lo más importante es la voluntad, ¿no?, del fumador. Porque estoy viendo, por ejemplo, también incluso, ¿no?, en el portal de salud de la Junta de Andalucía hay guías para dejar de fumar, hay diferentes materiales, también para la prevención del tabaquismo. Pero al final del todo está claro que lo que manda es la propia voluntad de la persona. Si esa voluntad es fuerte, desde luego no va a haber obstáculo para dejar de fumar, ¿no? Efectivamente. Nosotros siempre intentamos medir la motivación que tiene el fumador para dejar de fumar y medir la dependencia, porque son los dos parámetros que nos puede decir o nos puede guiar si una persona va a dejar de fumar o no. Y lo que más vale siempre es la motivación, o lo que más peso tiene es la motivación. Quiere decir, yo siempre pongo el ejemplo, da igual una persona que fume tres paquetes y lo puede dejar si está altamente motivada, pero una persona que fume tres cigarrillos no lo va a dejar si no está motivada. Como usted dice, es la motivación lo fundamental. Hay gente que fuma en tres paquetes, como digo, y sin ayuda y sin nada, de un día para otro dejan de fumar y dejan de fumar. Bueno, y hay gente que necesitan ayuda, y aquí estamos en todos los centros de salud para ayudarle. Y también nos dice la evidencia científica, los estudios que tenemos, que la mejor terapia es la combinación de terapia farmacológica y terapia psicológica, las dos combinadas, cuando hay un caso grave de mucha dependencia, pues lo que más funciona, y es lo que le damos en los centros de salud, la atención multicomponente que decimos a estos pacientes, ¿no? Pues Josefa, ya para finalizar, sobre todo, insisto, porque se trata, ¿no?, de trasladar ese mensaje a los posibles fumadores que nos estén escuchando, la última cuestión, ¿por qué hay que dejar de fumar? Alguna persona puede decir, bueno, esto no pasa nada, son pocos cigarrillos al cabo del día, puede quitarle importancia pensando, así hacia sí mismo. ¿Cuáles serían las razones, por último, para decirle hay que dejar de fumar? Bueno, en principio las razones nos las tienen que dar los propios pacientes. Nosotros siempre le preguntamos cuáles son sus razones para dejar de fumar, porque dejar de fumar es complicado, y si usted no tiene razones, pues no va a dejarlo. O sea, nosotros modificamos conducta, vamos a esforzarnos, porque es un esfuerzo importante cambiar hábitos, pero sí vamos a obtener recompensas. ¿Cuáles son sus recompensas y cuáles son sus motivos para dejar de fumar? Es lo que preguntamos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus propios motivos. La lista de motivos podemos decir que es personal, individual. Sabemos que los motivos de chicos jóvenes para dejar de fumar no son los mismos que el grupo de 40, 50 años. Que a los jóvenes, si le hablamos, por ejemplo, de problemas de salud, pues ellos como que no te van a escuchar. Hay que hablarle de otros temas, del tema de deporte, si fumas vas a rendir menos cuando juegas fútbol con tus amigos, vas a oler más, si a tu chico o a tu chica no le agrada el olor a tabaco, pues te va a lo mismo, te rechaza un poco. Entonces hay que hablarle de otros motivos, o ellos nos hablan de otros motivos para abandonar el tabaco. Por supuesto que al grupo de 40, 50 años son el motivo de salud lo que más le vale. Y últimamente, claro está, pues el motivo económico es el que le afecta a todos los grupos de edad, digamos, porque los jóvenes manejan poco dinero y con la crisis que tenemos, pues también los mayores manejan poco dinero, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, sobran motivos, por tanto, para dejar de fumar. Sería un buen lema de cara a este Día Sin Tabaco que se conmemora este próximo domingo, como cada 31 de mayo. Nosotros que hemos querido abordar este tema y el enfoque desde lo que es la unidad antitabaco de la Sierra de Cádiz, cuya coordinadora es Josefa Rojas Villegas, con quien hemos conversado durante estos minutos. Pues Josefa, agradecerle que nos haya acompañado y nos haya ofrecido toda esta información y todos estos consejos. Pues muchas gracias a vosotros y encantada. Para cuando queráis, pues aquí estoy. De acuerdo, muchas gracias. Pues hay que dar la palabra en esa entrevista grabada, como decíamos, que había hecho nuestro compañero Juan Carlos, con Josefa Rojas Villegas, que es coordinadora antitabaco del Distrito Sierra. Y con ella, bueno, pues precisamente hemos conocido un poco todos los programas que se ponen en marcha, ¿no?, por parte del Distrito Sierra combatir o para que se pueda dejar de fumar. Programas antitabaquismo, consejos, recomendaciones, quién está más predispuesto y menos predispuesto a dejar de fumar y cómo se aplican, ¿no?, todas estas teorías después a la práctica con el ciudadano que necesita esa ayuda y que la solicita a través de los canales apropiados, en este caso pues los centros de salud. ¿Qué podemos decir sobre la adicción al tabaco, ¿no?, que no hayamos dicho ya y de lo perjudicial que es el tabaco? Yo creo que ese aspecto casi que dejarlo, ¿no?, sobre la mesa y entrar más de lleno en cómo dejar de fumar, ¿no, Antonio? Efectivamente. Lo que nos ha comentado Josefa Rojas Villegas, a la cual le damos las gracias desde Radio Ubrique, desde el programa de salud que tenemos los miércoles, poco hay que añadir, es decir, lo ha dicho todo clarísimamente, solamente hacer hincapié en el lema de este año 2015, que es el alto al comercio ilícito de productos del tabaco. Es decir, la gran importancia que tiene en contra de la salud el contrabando de tabaco. Todo el mundo pensará, como es lógico, en el problema que supone para la hacienda pública, porque gran cantidad, es decir, una gran parte del precio del tabaco va en impuestos. Impuestos que permiten, entre otras cosas, disuadir o evitar que las personas, en este caso fundamentalmente jóvenes con poco poder adquisitivo, pues entren en el mundo del tabaco o al menos obligarlo, entre comillas, a fumar menos cantidad debido al precio del tabaco tan caro. Cuando es de contrabando, este tabaco no paga impuestos, es mucho más barato y es más fácil, al ser más barato, que se fume más cantidad y además los jóvenes entren más fácilmente en este mundo del tabaco. Aparte que los impuestos del tabaco pueden permitir que se pongan actividades sanitarias para luchar contra la enfermedad que produce el tabaco. Es decir, que no solamente es un dinero que cogen los políticos para otros asuntos, sino también para sanidad. También hay que decir, respecto a lo que me ha estado comentando ahora mismo Rocío, sobre qué podemos hacer eficazmente contra el tabaco, hay una de las cosas que podríamos primero saber es si lo puedo dejar fácilmente de fumar o me va a costar mucho trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que en el tabaco la nicotina es la droga, es la que produce adicción. Adicción es, una persona es adicta al tabaco, al juego, a la heroína, en fin, a cualquier droga, cuando al dejar de jugar, al dejar de fumar, al dejar de tomar alcohol, al dejar de tomar cualquier droga, su cuerpo reacciona de una forma que no lo deja vivir. Le entra fatiga, no duerme, de mal humor. Si una persona cuando deja de jugar, deja de beber alcohol, se siente que su vida se trastorna de forma grave, de tal manera, grave me refiero, a que no puede llevar una vida normal. Hombre, cualquiera le gusta tomar chocolate, ¿no? Pero si una persona que le es adicta al chocolate, llega un momento que un día, por ejemplo, no lo toma y se pusiera a subirse por las paredes, oye, usted está drogado con el chocolate. Hombre, a cualquiera le gusta, ¿no? Pero tampoco es para eso. Cuando una persona trastorna su vida, es que está enganchado, ¿eh? ¿Cómo sé yo si estoy enganchado al tabaco? Fácilmente. Hay una prueba muy fácil que no cuesta ningún dinero, ningún análisis de sangre, nada. Simplemente me voy a proponer hoy no fumar. Hoy no voy a fumar. Y entonces pues me voy a hacer con caramelos sin azúcar, o de regalín o cualquier cosa para distraerme, para llevarme algo a la boca, un chicle sin azúcar, para llevármelo a la boca cuando tenga ganas de fumar. Y a ver si aguanto un día. Si al día siguiente de estar sin fumar, pues mira, pues yo estoy bien, igual que ayer. Es decir, ya significa que no estás enganchado. Que fumas por una de las cosas que se fuman, que es muy importante, que es la cuestión social. El cigarrillo te acompaña, a lo mejor estás solo esperando a alguien o simplemente estás aburrido viendo la tele, y el hecho de encender, de sacar el paquetito, de sacar el cigarrito, entonces es una adicción gestual, de gestos. Entonces te acompaña, es como un amigo. ¿No? Tanto así que cuando alguien deja de fumar, es como muchas veces el que es buen fumador dice que es como si se lo hubiera muerto un amigo. Sí, es así como lo describen, es curioso. Y es muchas veces te acompaña, estás solo y el cigarrillo te acompaña. Pero no depende de ti, de tú que te vayas a fatiga, ni vómito, ni vayas a estar de mal humor. Es otra cosa. Uh-huh. Pero si tú al día siguiente de estar sin fumar te levantas y ya digo, estás de mal humor, busca un cigarrillo donde sea, va si hace falta a 10 kilómetros a una gasolinera de madrugada para buscar un paquete de tabaco, es que estás enganchado. Otra cosa es, en fin, que ¿cómo puedo yo dejar de fumar? Muchas veces es simplemente un consejo del médico, consejo que se llama de 3 minutos, del consejo del médico de cabecera, en la consulta ordinaria del centro de salud. Pues mire usted es conveniente que deje de fumar porque usted tiene ya 50 años, me ha comentado que tiene, por ejemplo, impotencia, y el tabaco una de las causas que causa impotencia, por ejemplo. Y así que el Viagra y todas esas cosas, pues a usted no le va a servir mucho porque lo que tiene es otro problema. Es lo que decía Josefa, intentar conseguir encontrarle el con que no a cada persona, si es joven, si es mayor, y decirle lo malo que puede resultar el tabaco para su vida y lo beneficioso que sería en ciertos aspectos dejarlo, ¿no? Es encontrar ese punto. Efectivamente, Josefa Rojas nos comentaba en la grabación anterior cómo cada edad o cada situación social tiene su con que. Por ejemplo, la gente joven, a lo mejor lo de esto de la impotencia, pues le suena chino, ¿no? Era bueno, pero, por ejemplo, a una chica, decirle, oye, es que tus dientes cada vez están más amarillos, a mal aliento, a tabaco, a nicotina, hasta 10 leguas se te nota, y cada vez tiene más arrugas en los ojos y en la cara, pues a una chica, pues eso no le cae muy bien. Así que, pero es así. Y a un chico. Y a un chico también. Ah. Y a un chico también, ¿no? Decía, la gente joven, ¿no? Los chicos que son más descuidados, las chicas. No. Está mentigo, está mentigo, Antonio. Siempre lo digo, está mentigo. Yo veo a las chicas que son más monas, son más guapas, más, se arreglan más. Venga, vamos. Total, vamos al lío. Total, que eso, cada edad tiene lo suyo, como decía José Parrojas. Entonces, hay una, si me permite, Rocío, brevemente, sí. Una cosa que hemos comentado en otras ocasiones. El primer paso, y además eso lo dicen todos los fumadores que han intentado de dejar de fumar, es cambiar nuestra mente, cambiar el chip mental. Uh-huh. No solamente con amenazas, bueno, amenazas no, sino con decirte que te vas a morir, que te va a dar un infarto, que te va a entrar no sé qué, no sé cuánto, sino... eso te da miedo, ¿no? Pero tampoco hay que asustar. Se ve lejos, eso se ve como lejos, ¿no? Algo así sí, más que tú estés viendo, un efecto que tú estés viendo. Es como el accidente de tráfico, eso le pasa a los demás, a mí no. Los accidentes de tráfico lo tienen los demás, yo no. Es decir, yo podría ir a 200 por hora y bebido, que sea a los demás. O a los demás lo va a pillar la Guardia Civil, sin cinturón o bebido, pero a mí no me va a pillar. Porque a mí nunca me han pillado, ¿no? Hasta que un día te paran y te meten el multazo, igual. Pues aquí hay un truco entre comillas, una de las técnicas que se utilizan muy eficaz, que hemos comentado en varias ocasiones y la voy a repetir por si se ha olvidado o por si alguien no la ha escuchado, y es simplemente cambiar un poco el chip con una botella de agua o de gaseosa de plástico transparente, le hemos quitado el nombre de la marca, el papelito que rodea la botella, sí, y le hemos llenado por la mitad de agua. Vale. Y si eso le echamos un chorroncito de alcohol o sin alcohol, entonces el secreto está en llevar 2 paquetes de tabaco en el bolsillo, uno con cigarrillos y el otro vacío, de tal manera que cada vez que fumemos apagamos la colilla y echamos la colilla en el paquete vacío cuando estamos fuera de casa. Cuando llegamos a casa, todas las colillas que tenemos en el paquete que hemos ido guardando durante el día, todas esas colillas las echamos en la botella que tiene el agua. Venga, ¿qué más? La vamos echando y las dejamos en el salón destapada. Va por la mitad hasta que se llene. Eso va cogiendo, Rocío, un color amarillento, negruzco como caca, y un olor a nicotina que va inundando la habitación. Eso tiene que ser con permiso de la esposa o del esposo y de los chicos, de los que viven allí. Porque dice, ¿y eso me estoy metiendo yo entre pecho y espalda? Esa porquería que hay en esa botella, pues eso es lo que estás metiendo. Y más, porque son solamente las colillas. El resto va en tu cuerpo. Tu cuerpo lo elimina en parte, parte no es capaz de eliminarlo. Y eso es lo que año tras año te va acumulando en tus pulmones. De tal manera, no, en fin, yo no hablo de esa persona, digo en general, cuando alguien tiene un accidente o algo y es fumador y le hacen la autopsia, los pulmones los exprime y eso sale de alquitrán por todos los poros. Quien tenga interés, yo en la página web de holadoctorcarrion.com he abierto dos nuevas carpetas que están ahora en creación, una con alcoholismo, porque fue otra propuesta que nos hicieron aquí en Radio Brique, y otra con tabaco, que en tabaco ya estaba empezando a meter algunos datos, en donde verán imágenes, vídeos de cosas reales. Pueden ver cómo es un pulmón, las fotos, pueden ver cómo es vídeos, ya digo. Hoy precisamente para este domingo quería tenerlo terminado, esta página del blog del tabaquismo, porque este domingo es Día Mundial y quería tenerlo terminado para entonces, artículos de prensa seleccionados, fotografías y vídeos. Esto no sirve para dejar de fumar, sino, decía, a todo el mundo, pero te va creando ya la mentalidad de que, primero, que es malo para la salud, y además lo estás viendo, cómo se van quedando en nuestros pulmones, que podemos dejar niños huérfanos, hijos huérfanos, muchas veces en edades que ya están para estudiar en la universidad o en el instituto, porque, claro, porque una persona empieza a fumar, no quiere decir que va a morir el día siguiente. Normalmente, al cabo de 20 años de estar fumando, es cuando aparecen ya los problemas. En fin, lo importante, desde luego, es entonces, cómo orientar a una persona que decide ya dejar de fumar. Entonces, es mentalizarse. Y con esto lo que pretendemos primero es mentalizarnos, y a partir de mentalizarnos es ya procurar ayuda de su médico de cabecera, y si no, en algún taller. Tengo que decir también que ahora mismo en Ubrique, en el Centro de Salud de Ubrique, son los médicos de cabecera, en el horario normal de consulta, pues que le da las orientaciones. Uh-huh. Y que cuando hablé con José Farroja Villegas hace un mes para coordinar este programa de hoy, comenté con ella y después le he comentado con la directora del Centro de Salud de Ubrique la posibilidad de abrir de nuevo el taller que yo tenía de tabaquismo, en el cual durante un mínimo de 6 semanas a 1 hora cada semana, aquellas personas que le cuesta muchísimo trabajo, que no tienen bastante con el consejo médico, sino que hay que hacer un estudio más profundo, pues a partir de octubre, a ver si es posible, se va a estudiar la posibilidad de abrir de nuevo el taller para que los médicos de cabecera, y ya digo que no tienen tiempo en la consulta para dedicarle más tiempo, pues los puedan remitir, como se hacía antes, a este taller que llevaré yo, si se aprueba, y en el cual pues sería otra oportunidad para aquellas personas que están muy enganchadas, que necesitan ya un tratamiento más intenso. Pues eso es lo importante, ¿no? En el momento en el que una persona decide quiero dejar de fumar, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se le ayuda a esa persona para dejar de fumar? Que es lo que queríamos tratar también aquí, ¿no? En este día de hoy, la Escuela de Salud, con motivo de la celebración el próximo 31 de mayo del Día Mundial Sin Tabaco. Se nos está agotando el tiempo, así que vamos a ir ya más deprisa, vamos a despedir prácticamente el espacio de hoy con la sección de preguntas. Y la pregunta que hayas planteado para hoy, ¿cómo extraer un cuerpo extraño de la nariz? Esto a mí me suena a niño pequeño que se ha metido algo en la nariz y a ver qué hacemos ahora con él. Exactamente, porque nadie que se mete un dedito en la nariz se le queda atascado, es muy difícil. Normalmente suelen ser niños chiquititos, como muy bien dice Rocío, que se suelen jugando, se suele meter un garbancito, una bicholita, un juguetito, relativamente frecuente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se lo sacamos o qué hacemos? Bueno, muchas veces no se da uno cuenta, es decir, son tan chiquititos, porque si la asoma, si vemos que le cuelga algo de la nariz, pues muy fácil, con una pincita tiramos y ya está. Otras veces no, otras veces a lo mejor es un granito de un garbancito, de trigo, de lo que sea, que se lo mete el niño y no lo vemos. Y entonces, ¿cómo se nota? ¿Cómo sabemos? Porque al cabo de 2, 3, 4 días, esto se hincha, el garbancito o el trigo se hincha, o el juguete no se hincha porque a menos de plástico, pero produce irritación y entonces el niño empieza a sangrar un poquito de aguilla o de moco sangrante por un ala de la nariz, por uno de los foquetitos. Entonces eso llama la atención a la mamá. Si le ha metido el dedito o algo, mira y a lo mejor ve que tiene ahí un cuerpo extraño, ve ahí un garbancito, algo de color, un juguetito. Entonces simplemente si lo está viendo claramente, con una pinzita, lo pinca, lo toca y se lo saca con cuidadito y ya está. Si vemos que el niño pasa una hora o dos y sigue sangrando un poquito o le huele muy mal, pues entonces se lleva al médico y dice, mire usted, que es que el niño se ha metido un juguetito o algo y se lo ha sacado porque lo veía y ya está. Ahora bien, si nosotros, hay una cosa antes de sacárselo con pinza que es conveniente, si el niño es grandecito, decirle, mira, vamos a hacer un juego, te voy a tapar este boquetito, el que no tiene nada, y procura cenarte el moquito. Muchas veces simplemente con esa maniobra, pues el niño, si es mayorcito, pues lo expulsa. Y si no, te lo sacamos con la pincita, sí lo vemos. Ahora, si vemos que el niño sangra por la nariz un poquito o que le huele muy mal la nariz y sospechamos que tiene un cuerpo extraño, nunca meter una pinza a ciegas. Nunca. Porque lo que podemos hacerle daño y metérselo más hacia adentro. Entonces, ante la sospecha de que pueda tener algo en la nariz porque le huele muy mal el moquito o porque sangra un poquito o el moquito está un poquito manchado, se le lleva al médico. El médico tiene allí una luz especial que se pone para ver y unas pinzas especiales, y es el médico siempre que lo debe extraer. Siempre que no se vea y nunca meter una pinza ciega. Lo mismo vale para el oído. Nunca, si se ve algo en el oído que el niño se ha metido, si se ve, se saca. Y si huele mal o sangra, se va al médico. Pero si no se ve y se sospecha, nunca mete una pinza ciegas. Y en el caso del oído, si un mosquito o una mosquita que se mueve, que hay veces que se mete un insecto, lo más correcto es ponerlo con la cabeza inclinada, con el oídito hacia arriba, y sale unas gotitas de aceite. Al cabo de 2 minutos, el animalito se ha muerto, asfixiado, y entonces se le vuelca la cabecita hacia el otro lado, sale el aceite y sale salir el insecto. Si no, pues se va otra vez al médico y ya está. A lo largo de tu carrera te has encontrado con muchos objetos extraños en narices de bebés pequeños. No mucho, pero algunos sí. Cuando hacemos la urgencia es relativamente. Los niños son muy curiosos y se juegan con eso. En fin, pues para concluir de manera anecdótica, ¿no?, con este tema, vamos a despedir nuestra Escuela de Salud agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión el espacio de hoy, que ha contado además con la colaboración especial de Josefa Roja, la coordinadora de la Unidad Antitabaco del Distrito de Sierra. Y bueno, volvemos, si te parece, el próximo miércoles con la Escuela de Salud. Gracias. Hasta el próximo miércoles.